No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. Y nos metemos ya mismo con lo que sucedió ayer en Brasil, porque el Supremo Tribunal Federal rechazó el habeas corpus en favor del candidato presidencial Lula da Silva. Luego de una tensa y prolongada audiencia que comenzó a las 2 de la tarde en Brasilia, el tribunal resolvió rechazar el habeas corpus en favor de la libertad del candidato del PT, Luis Ignacio Lula da Silva. Las posiciones en el tribunal se encontraban divididas 5-5 y había mucha expectativa en el voto de la jueza Rosa Weber, quien terminó votando en contra también del recurso presentado por la defensa de Lula. Recordemos que el día anterior, referentes de las Fuerzas Armadas advirtieron que se levantarían en armas en caso de que el tribunal se expida en favor de Lula y habilite así también no solamente su libertad, sino también la candidatura presidencial, cuya intención de voto en este momento lo tiene como favorito. El resultado deja a Lula mucho más cerca de la cárcel. Recordemos que fue considerado culpable en el marco de la causa Lava Jato. La justicia consideró que era responsable por haber recibido coimas, estamos hablando de un departamento en una zona de Brasil, a cambio de obra pública. Para poder entender un poquito mejor qué es lo que sucedió en el día de ayer en Brasil, ya estamos en contacto con Alejandro Frenkel, politólogo e integrante del programa Guerra de Posiciones. Buenos días, Alejandro, aquí María Eugenia y Diego, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Alejandro, ¿cómo leer este revés judicial para Lula da Silva que le dio la justicia en el día de ayer? Me parece que, digamos, para leerlo tal vez de una dimensión un poco más amplia, creo que es un capítulo más de un proceso, ya que seamos bastante largo, por lo menos de unos años, en donde diferentes actores de, digamos, el sistema político o el sistema estatal brasileño, digamos, sacando los actores económicos o que también juegan ese juego, pero digo, vamos, desde el punto de vista institucional, orientado básicamente a excluir a un sector político de justamente del sistema político brasileño, en este caso el que representa o el que venía encabezando Lula da Silva. Después hay objetivos intermedios de cada uno de los actores. Digo, uno puede encontrar como que Temer y parte de la coalición que lo llevó a ser presidente no solo que, digamos, querían sacar a lo que sería el PT y lo que representa la izquierda brasileña del gobierno, sino que también, bueno, quieran garantizarse la impunidad y demás. Pero, digamos, el objetivo, tanto como fue a partir del golpe que la sacó a Dilma, como de las declaraciones que vos mencionabas por parte de las Fuerzas Armadas, como lo que viene haciendo gran parte del Poder Judicial en Brasil, tiene como un objetivo, digamos, sacarlo a Lula de la cancha, que eso implica, digamos, Lula personifica de alguna manera un sector político de Brasil que enarbola determinadas políticas que para lo que serían los actores de poder, el establishment económico y político brasileño, no quieren que vuelvan, por decirlo así. Ale, ¿cómo fue creciendo el rol de la militarización, el rol del ejército en Brasil en los últimos años? ¿Cómo llegan a este empoderamiento capaz, tal vez, de extorsionar a jueces, digamos, a la hora de decir, si no se aprueba lo que estamos necesitando, vamos a estar en la calle en modalidad de golpe? Bueno, hay algo que, por un lado, por lo menos a mí, me sorprende, digamos, del accionar de la fuerza más, y por otro lado no. Me sorprende que hayan llegado, digamos, que en el cono sur, digamos, no hablando de Sudamérica ni de América Latina, el cono sur, o sea, tomando Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, en el 2018 haya una amenaza, un golpe militar, la verdad que sí, es algo muy, pero muy sorpresivo. No, son países que cada uno con sus procesos propios han logrado consolidar la democracia de los 80 para acá, en el sentido que los militares han sido corridos, por lo menos de lo que es la posibilidad de volver a ejercer cargos de ejecutivos, por decirlo así, ¿no? Ahora, por otro lado, es cierto que también en Brasil el proceso de transición a la democracia que se dio en los 80 hizo que los militares siguieran siendo un actor con mucho poder dentro de lo que es Brasil. Incluso también durante el gobierno de Lula y Dilma, los militares fueron un actor fundamental en el proyecto de desarrollo brasileño, a través de involucrarlos en el proceso de industrialización. Digo, la idea de Brasil potencia estaba muy ligada también al poder que tenía, al poder militar de Brasil, y en eso fueron involucradas las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también en Brasil, lo que se llama la conducción política o el control civil sobre las Fuerzas Armadas siempre fue muy endeble, digamos, incluso desde la transición a la democracia. Brasil fue el último país de Sudamérica en tener un Ministerio de Defensa, incluso una vez que se creó además el Ministro Civil, pero de ahí para abajo eran todos militares, con lo cual, digamos, es un actor que dentro de el sistema estatal brasileño cuenta con mucha autonomía. Lo que pasa es que no había dado ese paso de que usar esa autonomía para tratar de inmiscuirse en las cuestiones políticas y esto, amenazar con un golpe de Estado. Ahí me parece que han cruzado una barrera que también me parece marca el nivel de descomposición que ha llegado ya el sistema político brasileño, digamos, que esta especie de tutelación de la democracia que expresó las Fuerzas Armadas, esto es decir, si no sucede lo que nosotros queremos, vamos a intervenir, ya me parece que marca seriamente la gravedad y el deterioro de la democracia en Brasil. A partir de esto que decís, Alejandro, esta mañana escuchaba al corresponsal de Página 12, Darío Piñotti, diciendo que algunos jueces cambiaron su voto a último momento a partir de esta presión por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Coincidís con esta lectura? ¿Esto pudo haber sido posible? Y es la gran pregunta. A ver, uno, claramente no es casualidad que el jefe de ejército haya dicho eso justo un día antes de la votación. Estaba buscando claramente amedrentar y dar un mensaje, por lo menos, de cuál era la postura del ejército, ¿no? Tampoco se puede decir que era de todas las Fuerzas Armadas, porque después salió el jefe de la Fuerza Aérea a decir que había que respetar la Constitución, con lo cual eso también marca que ni siquiera hay una postura uniforme dentro de los militares, o sea, que cada uno, no hay ningún tipo de conducción unificada. Pero sí, digamos, es imposible no pensar que hubo algún tipo de amedrentamiento. Ahora, si eso influyó después, sobre todo el voto que vos mencionabas de Rosa Weber, que es la que terminó inclinando la balanza, porque el resto de los votos ya estaban medio cantados desde antes de la votación, tal vez lo que sirvió es para reforzar si alguno estaba dudando de los que iban sobre todo a votar en contra, reforzar cualquier tipo de imposibilidad de dudar de lo que iban a hacer. Pero bueno, más allá de si terminó inclinando la balanza o no, me parece que no deja de ser un dato de un actor que está tratando de imponer lo que podemos decir un veto a cualquier iniciativa de otro poder. Uh-huh. Complicado el escenario futuro en Brasil, ¿no? Porque por más defensa que Lula manifieste del propio pueblo, de un sector del pueblo que lo siga acompañando, que siga mostrando la intención de voto que muestra y demás, no quita este avance de la militarización que venimos manifestando, que está el crimen de Mariel Franco en el medio, que están los disparos a la caravana de Lula en el medio. El escenario es bastante trágico, si uno piensa, en los próximos meses de Brasil, ¿no? Absolutamente, sí, porque, a ver, Brasil es un país que no tiene una tradición, tal vez como que tenemos en Argentina, de movilización callejera. No existe esta cuestión de que llenando, copando las calles se puede poner un presidente o tal vez torcer una política pública, como por ejemplo fue acá cuando se intentó hacer el 2x1 contra los militares, que se llenó la Plaza de Mayo y de alguna manera eso determinó. En Brasil es muy raro la historia encontrar ejemplos así, pero es cierto que en los últimos años ha crecido la movilización callejera, tanto de los sectores de izquierda como también de la derecha. O sea, hay que recordar todas las movilizaciones en contra de Dilma a partir de 2013, con el Pato Amarillo, etcétera. Eso fue inédito, ver a la clase media, a la clase alta brasileña movilizarse de esa manera era algo bastante difícil de encontrar. Con lo cual, uno puede esperar que esta proscripción de Lula, porque si bien todavía tiene remotas chances de ser candidato, todo indica que no va a poder ser candidato, lo que va a hacer es justamente dejar un vacío dentro de lo que es el sistema político brasileño, que no va a poder ser llenado, y va a dejar un montón de sectores de la población sin representación política, que es muy probable que se vuelquen a las calles, digamos, muchos ya lo están, denunciando justamente la ilegitimidad de, no solo lo que está ahora, digamos, el gobierno de Temer, sino lo que va a venir después. No se sabe, obviamente, qué va a pasar. Justamente ahora hay que ver si Lula no puede ser candidato, cómo se reacomoda el mapa de candidatos, pero asumiendo que gane un candidato que no sea cercano a los sectores más de izquierda o progresistas, va a haber una impugnación en las calles de ese candidato. Y si a eso uno le suma que uno de los estados donde más movilización callejera es Río de Janeiro, y que Río de Janeiro está militarizado, o sea, porque hoy en día la seguridad pública depende de las Fuerzas Armadas, es un cóctel explosivo para lo que puede ser a futuro el nivel de violencia política en Brasil. Alejandro, ¿te parece que esto que sucedió en Brasil tiene alguna repercusión, algún eco más de carácter regional? Bueno, me parece que, a ver, por un lado, tal vez para comparar con Argentina, me parece que lo que marca Brasil, porque sobre todo cuando llegó Temer al gobierno, se empezó a hablar de muchos paralelismos entre Argentina y Brasil, ¿no? Las restauraciones conservadoras, el giro a la derecha, que creo que en algunas cosas hay bastantes similitudes, pero me parece que con el tiempo Brasil se fue diferenciando de Argentina, en el sentido que muchas de las cuestiones o las políticas que podían estar emparentadas en Brasil están mucho más radicalizadas. Ya sea en términos de ajuste, digamos, por más que en Argentina hay ajustes, han sido más moderados que lo que se está haciendo en Brasil, incluso teniendo en cuenta el antecedente que Brasil siempre había sido, sobre todo en la década del 90, más moderado que Argentina en la época neoliberal. Con lo cual, en el sentido, me parece que hoy Brasil está mostrando un ejemplo de, tal vez, políticas conservadoras difícil de encontrar en otro país de la región, en el sentido de la brusquedad con la cual se hicieron los cambios. Por más que también uno puede encontrar muchas cosas que ya habían empezado en la era Dilma, ¿no? Hay que recordar que Dilma había sido acusada también de hacer un giro conservador, sobre todo en la parte económica, pero, digamos, Temer profundizó todo y algunas cosas fue mucho más radical. Pero sí, lo que me parece que llama la atención y es para tomar nota es el silencio que ha habido en la región respecto de una posible amenaza a la democracia en Brasil. O sea, hubo un jefe del ejército diciendo, amenazando con un golpe de Estado, y prácticamente no hubo ninguna reacción regional, por lo menos mostrando preocupación, diciendo, digamos, los típicos mensajes diplomáticos diciendo nos preocupa que pueda haber alguna interrupción del orden democrático en Brasil, sobre todo teniendo en cuenta el accionar que hay en defensa de la democracia, sobre todo respecto a Venezuela, ¿no? Digamos que ahí hay una actividad diplomática muy importante por parte de varios países de la región. Pero bueno, digamos, eso también marca, lo mismo pasó, o mejor dicho, lo contrario pasó en Honduras, que a raíz del fraude también hubo un silencio regional importante, solo unas pocas voces. Y digo, al igual que pasó con el impeachment contra Dilma, las voces regionales fueron bastante escasas, mostrando como mínimo preocupación, por lo menos. Después, bueno, puede haber un no reconocimiento y demás, que ya sería otro tipo de medidas, pero en ese sentido llama la atención y, bueno, marca que hay países que tienen un estatus distinto. Gracias, Ale, por esta charla. Te mandamos un abrazo. Abrazo a ustedes. Alejandro Frenkel, politólogo, integrante del programa Guerra de Posiciones, los viernes aquí en La Tribu. Ayer, como decíamos, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el habeas corpus en favor de Lula da Silva como candidato presidencial. Esto además lo deja con la posibilidad de ir a la cárcel, ¿no? Sí, claramente. Es clave lo que decía Alejandro. Se trata de un sistema de exclusión política, una estrategia de exclusión política, sabiendo que es el principal, digamos, candidato que en este momento muestra intención de voto, y la ausencia que va a dejar en caso de que estas remotas posibilidades no se concreten de presentarse como candidato a presidente. Alejandro ponía algo de relieve que es interesante también, de cuándo comenzaron las movilizaciones callejeras o el ciclo de movilizaciones callejeras en Brasil, y fueron durante el gobierno de Dilma y por izquierda el gobierno de Dilma, ¿no? Contra la Copa Confederaciones, contra el despilfarro en el Mundial, contra el precio del boleto en el transporte público. Me parece que hay que recordar también que fue una reacción a la, no sé si derechización, pero a los giros más conservadores de los gobiernos denominados progresistas, ¿no? Sí, en sentidos más regionales, como hablábamos recién, es interesante cómo se construye la imagen de Venezuela para el resto de los países de Sudamérica y el silencio rotundo que tuvo en el día de ayer las amenazas de golpe de Estado en Brasil.